Manta, pena sin corriente, cuna de bravo, soy guaraní. Llevo en mi sangre las más fervientes trovas galanas del Guayaquil. Hay una guaina allá muy lejos, en Alto Verde de Santa Fe. Ella me trae recuerdos viejos que yo en mi vida no olvidaré. Dulce amor, yo jamás te podré olvidar. Villa Flor, yo quisiera volverte a ver. Mi canciones a los cientos dejo escapar, son las quejas del corazón que sufre en silencio por no llorar. Soy los libres allí nacido, en el mi rancho y un quebrachal. Mi madre guapa, mi ser querido, y una majada en el corral. Tosen mi arpa, dulces canciones que yo aprendí en mi taragüí. Para la guaina de mis pasiones, a la que quiero con frenesí. Dulce amor, yo jamás te podré olvidar. Villa Flor, yo quisiera volverte a ver. Canciones a los vientos dejo escapar, son las quejas del corazón que sufre en silencio por no llorar.